y la madera, raíz desesperada. Hundido en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Primera. El cuerpo del monstruo fulmíneo llenaba el espacio como un pez que se hubiese tragado la mar. No existía ya sitio más que para un temblor, y la luz era un tiempo su piel y su carne. Un leve punto, gota, embrión de la tiniebla, apareció en el tenso vientre en llamas. En el furioso vientre hurgó como semilla de la noche. Mínima boca dentada de pequeña bestia carnívora comenzó a devorar su alimento dorado. Desaparecía la entraña fulgurante en una gula negra de nocturno sin pausa. El velludo animal, hijo enemigo, feroz cogollo de iris desangrados, vertiginoso obrero devanaba la sombra hasta empujar el límite de escamoso relámpago, la piel del muerto que lo enmascaraba. La enorme boca tiró de aquel revés de lumbre en fuga. La envoltura marchita se desgarró como vestir que se hubiese quitado una centella y empezó a deslizarse por la dura garganta. Se hundió, sin dejar huellas, en el ancho agujero. Después, un punto de oro comenzó a destellar tímidamente en el fondo del monstruo recién anochecido. Thank you. corriendo mucho, un pez me grita y yo nunca lo escucho. Y desaparecer es lo que me aconsejan. Huir de ti, salirme de tu senda. regreso. He de tener mis sauces, mis mastines, mis rosas y jacintos como antes. Han de volver mis duendes caminantes y mi marina flota de delfines. Retornarán los claros serafines, mis circos sin enanos y elefantes, mis mañanas de abril alucinantes en mi caballo de orizadas crines. He de beber la vida hasta en la piedra y hasta el menguado zumo de la hiedra y en la sal de la lágrima furtiva, porque regreso de la muerte y tengo el terror del vacío de que vengo, que vendría ese hambriento de estar vivo. To the hills, run for your life. Aquello sucedió rápidamente. Tan de pronto ocurrió que no hubo tiempo de cerrar los ojos, de mirar, de tener miedo. Quedaron manos detenidas en actos de amor, de piedad, de furia. Los gritos fueron rígidas flechas absorbidas por el viento, el sol un diente helado, comiéndolos los nervios, la noche una distancia largamente presentida, los amantes, estatuas abrazadas a lo eterno. Tan de súbito ocurrió, fue aquello tan perfecto que el árbol no fue árbol, ni la rosa fue rosa, ni el niño fue niño, ni la piedra fue piedra, ni el agua fue agua, ni el silencio silencio. Un nuevo sistema castigó a la hierba, penetró las escamas y los pétalos. Ya nadie pudo refugiarse en el sueño, ya nadie encendió luz. Ya nadie tuvo sombra, ni se miró al espejo, ni copió más pecados, ni adquirió más defectos, ni exaltó pasiones para después negarlas, ni murió por verdades o por alma, ni se mezcló entre el futuro y el recuerdo, ni se agarró al desgaste del deseo, ni a la fiebre, ni a la fe, ni a una planta de sencillas hojas verdes, ni a un perro esperando con la cola levantada, ni a un perfume de cabellos en la noche, ni a un fantasma disfrazado de esperanza. Aquello fue tan rápido, tan técnicamente exacto y en pureza concebido, que los ojos abiertos quedaron abiertos, y los ojos cerrados quedaron cerrados, y los informes fueron por siempre secretos. Fue tan rápido que ocurrió en menos del tiempo necesario la boca para hacer un beso, porque aquello vino de una boca fríamente diciendo 3, 2, 1, 0. está sucediendo. El desierto. Pobres en la estación de autobuses. Los pobres viajan. En la estación de autobuses levantan los pescuezos como gansos para mirar los letreros del autobús. Sus miradas son de quien teme perder alguna cosa. La valija que guarda una radio de pilas y una campera que tiene el color del frío en un día sin sueños. El sándwich de mortadela en el fondo de la mochila y el sol del suburbio y polvo más allá de los viaductos. Entre el rumor de los altoparlantes y el traqueteo de los autobuses, temen perder su propio viaje, escondido en la neblina de los horarios. Los que dormitan en las bancas despiertan asustados, aunque las pesadillas sean un privilegio. De los que abastecen los oídos y el tedio de los psicoanalistas, en consultorios asépticos como el algodón que tapa la nariz de los muertos. En las filas, los pobres asumen un aire grave que une temor, impaciencia y sumisión. Qué grotescos son los pobres y cómo molestan sus olores aún a la distancia. No tienen la noción de lo conveniente, no saben portarse en público. El dedo sucio de nicotina restriega el ojo irritado, que del sueño retuvo apenas la legaña. El seno caído e hinchado, un hilillo de leche escurre la pequeña boca habituada al lloriqueo. En los andenes van y vienen, saltan y aseguran maletas y paquetes. Hacen preguntas impertinentes en las ventanillas, susurran palabras misteriosas y contemplan las portadas de las revistas con aire espantado de quien no sabe el camino del salón de la vida. ¿Por qué ese ir y venir, esas ropas extravagantes, esos amarillos de aceite, de dónde que lastiman la vista delicada? El viajero obligado a soportar tantos olores incómodos. ¿De dónde esos rojos chiflados de feria y parques de diversiones? Los pobres no saben viajar ni saben vestirse. Tampoco saben vivir. No tienen noción del confort, aunque alguno de ellos tengan hasta televisión. Verdaderamente los pobres no saben ni morir. Tienen casi siempre una muerte fea y de mal gusto. Y en cualquier lugar del mundo, molestan. Viajeros inoportunos que ocupan nuestros lugares, aun cuando vayamos sentados, y ellos viajen de pie.